la mejor onda. Te indica, como siempre, los miércoles, nuestro invitado de tarde, el señor Daniel Panarace, para desarrollar la biblioteca, un espacio que va creciendo, porque antes de saludarlo a Daniel, vamos a repasar que ustedes también tienen la posibilidad de interactuar con este micro de tarde a través del perfil en Facebook, La Biblioteca Libros. ¿Cómo le va, Daniel? Buenas Hola, tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes. Uno ha leído todo lo que ha podido, no todo lo que ha querido, y ahí te falta leer, y hasta te angustia el que es lector decir cuánto me falta. Y uno no conoce a todos los escritores y evidentemente no los va a conocer nunca. Hay gente que ha sido muy destacada. Yo estaba buscando en una librería hace unos 15 o 20 días algunos autores italianos, y bueno, como he comentado algunas veces, en algunas librerías tenés la suerte de que la gente que te asesora ha leído. Y entonces me dice, lea esto. Y bueno, descubrí este libro. Un libro, el autor se llama Italo Svevo, S-V-E-O, que en realidad es un seudónimo de Aaron Héctor Schmidt, nacido en 1861 en Trieste, de madre italiana y de padre alemán. Mirá qué mezcla. En realidad, la obra de, por lo que pude investigar después, por lo que pude buscar, la obra de Svevo no es tan conocida, no ha sido tan conocida, y ahora la han empezado a reeditar porque han descubierto la calidad de lo que escribía. Hay un libro famoso de él que en todas las cosas que buscas o que uno busca encuentra, que se llamaba La conciencia de Zeno, con Z, Zeno, que dicen que es un clásico. ¿Qué pasa con él? Él es contemporáneo también de James Joyce. Según lo que pude leer, James Joyce fue quien le enseñaba inglés a él. Y ha tenido una influencia muy importante. Tan notable ha sido que este libro, que se llama Senilidad. Miren qué nombre raro, ¿no? Senilidad. Hay una discusión con respecto al nombre también. Una de las traducciones, otra traducción que hubo anteriormente a esta, lo puso como senectud, es decir, como vejez. Y acá la senilidad que el autor pone, la pone porque el personaje o los personajes no es un triángulo, son cuatro personajes prácticamente. Toda la novela son cuatro personajes y algún interlocutor más. Alguno de ellos, concretamente el protagonista de la novela, o el más importante de la novela, tiene una visión de una persona excesivamente grande y tiene 35 años. En realidad, Senilidad, editado por Gadir, es una novela, a ver, yo creo que podría contestar preguntas. ¿Es una novela de amor? Sí. ¿Es una novela de sufrimiento? Sí, porque en realidad el protagonista es un tipo muy torturado que a sí mismo, que se persigue, y esa novia que tiene, tan idealizada, que se llamaría Angiolina, y que él le llama Ange, en realidad él quiere cambiarle la estructura, la cabeza y todo lo demás, y evidentemente no es posible. Así. La chica tenía habitación en algún momento de la novela, se ve que coleccionaba fotos, tenía una colección interesante de fotos de algunos muchachos que he conocido. Por lo tanto, complicado. El íntimo amigo de este escritor, que en realidad el protagonista es un escritor de pueblo, que tuvo alguna novela que tuvo, y tiene un trabajito, un trabajo menor, que no le permite concretar lo que él sueña, que es armar un matrimonio con esta chica. Él vive solo con una hermana, su hermana también tiene perfil. La hermana se transforma en una especie de madre, con la misma edad casi que él, pero lo cuida como si fuera la madre, ¿no? Lo que tiene el libro es que demuestra un par de cosas. Está escrito en 1898. 1898, porque Svevo muere en 1928 en un accidente. Mirá, fíjate, en 1928 en un accidente de auto. Claro. Qué destino, ¿no? Raro el de él. ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es la cuestión acá? Bueno, las pasiones, en realidad. ¿Cómo las pasiones se transforman en una cuestión senil? Y ahí viene, sería la parte, la enfermedad de la pasión. La protagonista parece quererlo a este escritor, pero en realidad mantiene una vida paralela y se va manejando por el mundo de otra manera. Él le idealiza y su... Pero hay una diferencia entre lo que él idealiza y la mujer que en realidad él eligió para cumplir ese ideal. Por supuesto. Y el amigo que él tiene es un artista también, no digo fracasado, un artista plástico que también es escultor, que tiene un par de obras, pero que tiene una cabeza mucho más abierta y que lo va aconsejando. Y ahí un poco ese artista es un poco la ilusión de la propia hermana de él, y ahí se arma el nudo. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué rescaté este libro y me animé a comentarlo? Porque en realidad, en todo el libro, él va mostrando cómo es la ciudad de Trieste, nombra calles y todo, pero uno las pierde el contexto. ¿Por qué es tan fuerte el agobio que se siente a través del que de este muchacho, de este tipo de 35 años, que no que idealiza esto y que no puede entender? Porque claro, la muchacha, para conservar en esa Italia de esa época, aparte hay que ponerse en contexto, 1898, le hacen, como él es una especie de amante clandestino, después a nivel de cuando la novela avanza, le arman como un noviazgo más informal con alguien que no vive en ese lugar, que era un sastre. Pero después él la descubre y entonces ahí alguna parte le sueña, porque claro, le encuentra con un vendedor de paraguas. Dice, claro, estaba como loco con el paragüero, que era un tipo muy grande aparte, pero grande en serio. Entonces, bueno, la trama del libro es eso, y también muestra algo que... cuando yo digo está todo inventado, por más que ahora venimos en cualquiera de las cosas, en el erotismo, entonces, ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo mientras el hombre sea hombre, va a ser así. Y esto en 1898, en esos años, no tiene ninguna descripción explícita, pero las cosas pasaban. Y la pasión puede más que otras cosas. Entonces, me parece que a veces uno se asombra o pretende... La historia de que el hombre es hombre, las cosas ocurrieron, más se conocían más, se conocían menos. Estaba toda la... Imagínense la Italia de los años de 1900. Había el doble discurso, el qué dirán, la madre de la chica que la trata prácticamente a estampitas para repartir, que la santa. Bueno, eso es el... Y el atreverse de esa mujer a hacer algo diferente también, porque imagino que te crucifican en esa época. Era, cuando la va describiendo que va caminando por la ciudad, hacía que la gente se diera vuelta, la describe como realmente hermosa, ¿no? Claro. Rubia y con colores blancos, las descripciones son bueno, la tapa del libro es una linda, un lindo colorido de pintura. Bueno, algo de eso tiene el libro, dentro de lo opresivo, de la oscuridad que puede tener la historia. Hay una descripción del constantemente del paisaje, que es lo que rescato, ¿no? Así que la editorial que está reeditando se llama Gadir, Ítalo Svevo. Si alguno se quiere atrever, esto también tiene que ver, porque es más o menos, y alguno que tenga la fecha más clara por ahí podrá decir que estoy metiendo la pata, espero que no, pero yo creo que tiene mucho que ver con una época en donde empieza a aparecer como más fuerza el psicoanálisis, porque tiene mucho de eso en el relato. Cuando marcas que si alguno se atreve, ¿es una lectura compleja o es llevadera? No, ¿te permite ir? El entramado. El entramado es los cuatro personajes, y es muy descriptivo para hacerla, para lograr 280 páginas. Hay mucha descripción de los ambientes donde se desenvuelve, donde se desarrolla la novela. Y y por ahí te da un... no es de los libros que te enganches tan fácil. Vos después, sí, obviamente te da la curiosidad, ¿de dónde termina esto? Claro. ¿No? Porque uno, siempre que abre un libro, me parece que... y cuando la historia lo va enganchando, es decir, ¿qué final tendrá? Uno ¿logra meter al lector en la pasión que el hombre siente? No, a mí me logró transmitir las angustias. Porque el chico este, digo, 35 años, un chico, está un tipo angustiado, un tipo como que se autoflagela. Y ella es una campanita, digamos, en cuanto a un cascabel. Liberal. No, claro, aparte siempre estaba sonriente, es decir, tenía eso. Y él entonces se refugia mucho en su amigo, un poco en su hermana. Bueno, nada, hay que leer el libro. Así que Italo Svevo, no lo conocía, Italo Alemán. Excelente edición, Sí, es muy buena edición. Viste que tiene... es raro que los libros vengan con las dos primeras páginas. La verdad que es muy bonita, sí, la presentación. Así que reiteramos, Italo Svevo, Senilidad, Editorial Gadir.